Buenas noches, está usted escuchando y viendo el programa México, el árbol de los mil frutos. Este martes es un martes especial por muchas razones. Aquí en Puebla, o por lo menos por donde yo vivo, hemos tenido en la semana, en los días pasados, dos tormentas. Vivo en la parte alta de un cerro, y desde la ventana puedo ver lo que pasa en la calle y veía cómo el agua corría pues de manera poco visible en otras épocas y lluvias. Y pienso que si así estoy viendo correr el agua, que estoy en la parte alta de un cerro, ¿cómo se verá en la parte baja? Porque esa agua que corre por mi casa, pues baja el cerro. Y veo imágenes, por ejemplo, de una calle donde suelo transitar cuando voy al mercado de la Cocota, donde realmente era un agua poderosísima, que arrastra un automóvil. Y siempre he pensado, cuando veo este fenómeno de correr el agua de esa manera, que cuando era niño, todos los vecinos, más o menos de mi edad, salíamos y nos divertíamos mojándonos, y de una manera tal que creo que ya no existe este juego, que era hacer barquitos de papel para verlos cómo flotaban y se iban. Y cómo me gusta repetir esa imagen jugando con los barquitos de papel. Bueno, otra situación de contexto que hace este martes muy especial es que ya estamos en vísperas de que terminen las campañas, mañana las campañas políticas para elegir autoridades políticas aquí en México, entre las cuales destaca la elección de la primera presidente de la República, mujer, por cierto. Y la tercera, que es también un motivo especial en este martes, es el que tenemos a un invitado, también muy especial. Estoy hablando de Pavel Maldonado Arellano. Y con él vamos a reflexionar sobre el ailurismo. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Pavel, pero esta palabra aparece en el título de un libro que Pavel escribió, Ailurismo, una mirada filosófica al mundo de los gatos. Y siempre hay que prestarle atención a los títulos de los libros, porque ahí están muchas de las claves del contenido del libro. ¿Y qué encontramos? Bueno, que el libro refiere a una mirada filosófica. Y como sabemos, las miradas filosóficas pueden posarse sobre cualquier objeto, cualquier proceso, cualquier relación, etcétera, etcétera. Entonces, el ailurismo tiene que ver con una mirada filosófica. ¿Hacia dónde está dirigida esa mirada? Pues al mundo de los gatos. Entonces, el título completo es Ailurismo, una mirada filosófica al mundo de los gatos. Su autor, que está con nosotros, Pavel Maldonado Arellano, que es licenciado en filosofía por la UAP, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y obtuvo su grado con la tesis Ilustración y mito en la obra de Max Horkheimer y Theodor Adorno. También es maestro en filosofía por la misma UAP, con la tesis Pietas Caritas en la obra de Gianni Battimo. Ha realizado en su vida una estancia de investigación en Pisa, Italia, bajo la guía de los profesores Giuliano Campioni y Leonardo Amoroso. Dos apellidos que, si los integramos, sonaría muy interesante. Campioni, Amoroso. Y como vamos a ver, este libro sobre la mirada filosófica al mundo de los gatos, vamos a encontrar que es una mirada amorosa. Ya nos dirá Pavel si estos profesores, doctores en nuestro mundo académico, sería el correspondiente grado, tuvo algo que ver sobre eso. Pero también es doctor en filosofía por la UNAM, con la tesis La amenaza como dispositivo de gobierno. Me suena este título como muy apropiado para entender pues lo que ha sido el proceso electoral aquí en México. El miedo y la amenaza son ingredientes siempre presentes en los procesos políticos, pero ya habrá oportunidad de hablar al respecto. Actualmente, Pavel Maldonado Arellano, es docente en la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso y ha trabajado en esta preparatoria desde 2012. O sea, hace 12 años que está integrado a la plantilla de profesores de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, que se encuentra en Tecamachalco, creo, ¿verdad, Pavel? Es correcto, estamos por allá. Bueno, en este programa vamos a participar, pues, los amigos que nos reunimos cada que hay programa, martes y viernes. Roberto González Coyomani, que además de su valiosa participación como contertulio, es quien maneja todos los aspectos técnicos para hacer posible este programa. También nos acompaña, después de una larga ausencia, Paola Fuentes, que advierto a Pavel, se parece mucho a Jesús, el de la Biblia, porque tiene 12 apóstoles, o casi 12 apóstoles, que son gatos en su casa. Si se integra más adelante, también tendremos la presencia de Gonzalo Salgado Villa y su servidor José Antonio Robledo y Mesa. El libro de Pavel es un libro pequeño que se compone de 10 capítulos y una introducción. Y una bibliografía que vale la pena revisar, que integra 27 textos. Así que el asunto de el ailurismo, una mirada filosófica al mundo de los gatos, tiene por trabajo, por detrás del texto, pues una revisión bibliográfica interesante que además quienes leemos su libro nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Quiero advertir, antes de ceder la palabra a Pavel y después a Paola, que lo que se diga en el programa, lo que se dice en el libro, todas son interpretaciones. Que de manera sintética digo, parte de la comparación de dos clases de objetos, así en términos muy generales. Por un lado, los humanos, y por otro lado, perros y gatos, pero fundamentalmente gatos. La argumentación es analógica, se trata de comparar esta clase de objetos. Y, pues de esta comparación, aparecen sorpresas que, como el libro está hecho también tomando en cuenta la historia de la filosofía, pues nos encontraremos con que en la filosofía antigua y muy asociada con el trabajo que hizo Sócrates en su ciudad, pues aparecen estas dos posturas y emblemas filosóficos que recoge Pavel. Por un lado está una escuela filosófica cuyo emblema es el perro, y por el otro lado, otra escuela, otra postura, otra visión filosófica cuyo emblema, dice Pavel, es el gato. Y termino diciendo que esta postura filosófica asociada a los perros, dice Pavel, pues da como resultado una postura, una imagen de los de filósofos desaliñados, indiferentes a la fama o el poder, que no sentían vergüenza alguna y se caracterizaban además por decir lo que pensaban sin tapujos. Vamos a ver en qué sentido es que se dice esto. De su fundador, Antístenes de Atenas, ¿no? Sí, hay muchas referencias a lo largo de los textos que se encargan de historiar la filosofía, pero los diálogos de Platón aparece en varias ocasiones. Por el otro lado están los filósofos asociados al gato. Y dice Pavel que, pues, su fundador es un extranjero egipcio, Félix de Bubiastis. Fíjense que aquí ya hay problemas porque hay poco material histórico en relación a este segundo personaje. Pero ¿en qué se caracterizan los filósofos vinculados a los gatos? Pues de que prestan mucha atención a su cuidado personal, concentradas en lo que juzgaban digno de atención. En eso están concentrados, ¿no? Prestar a todo aquello que sea digno de atención. Su actuación de la forma más elegante posible, y filósofos que prefieren conducirse con sigilo. Unos son los cínicos, asociados al perro, y los otros, pues la escuela que nos dice Pavel, es la escuela ailurista. Pavel, buenas noches. bienvenido a este programa. Y puedes o no estar de acuerdo con lo que acabo de decir, de eso se trata también el programa. ¿Y qué nos puedes para complementar esto y ponernos en antecedentes para que una persona muy amiga nuestra, muy querida por nosotros, especialmente por mí, y bueno, yo creo que también por todos los demás, Paola, que también nos contara de su amor por los gatos? Tú mismo lo has dicho, Pavel, es un amor que tuviste que aprender, y que lo aprendiste a través de una mujer. Ya no voy a dar más detalles porque de eso te vas a encargar tú. Y después hablaremos o compartiremos este espacio con Paola. Así que adelante, Pavel. Muchas gracias, maestro Toño. Un gusto volver a saludarlo, igual a la mesa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues comentar un par de cosas acerca de este libro, que realmente nace a partir de la conjugación de varios elementos, entre ellos, pues este amor que me viene infundado por mi esposa, quien realmente es quien comienza a sembrar en mí la idea de adoptar un par de felinos que por ahí andan haciendo de las suyas. Pero además porque justo en este tema con el que iniciaba la reflexión el maestro Otoño, en esta comparación entre una filosofía ya existente y que gusta mucho a propios y extraños, ¿no? Tanto a los que se dedican al ámbito de la filosofía como a aquellos que solo se acercan, digamos, de pasada a esta disciplina, y que precisamente son los cínicos, ¿no? Estos filósofos que basan pues gran parte de su ethos, ¿no? Y cuando hablamos de ethos nos referimos a un modelo ético basado en actitudes, enseñanzas que bien podemos aprender de los perros, que sin duda también son otra de las especies muy apreciadas por la humanidad, y que, como decía, seducen bastante a quienes conocen algo acerca de esta filosofía, de la que se conoce poco realmente, porque a diferencia de otras escuelas, lo que se sabe de los cínicos pues siempre es por una referencia indirecta, ¿no? Por ahí lo que dice Diógenes Laercio, ¿no? Acerca del otro gran Diógenes, de Diógenes de Sinope, y de este grupo de filósofos que ciertamente eran muy, muy peculiares en su actuar. Eran filósofos que se caracterizaban por ser muy desinhibidos, por no respetar las convenciones sociales, por ser muy fieles a sus ideas, ¿no? Y que justo en esa jocosidad también de cómo se conducían ante los demás, en esa irreverencia de su ser, pues estaba también su encanto. Así que en una de esas sesiones donde abordaba este tema con mis estudiantes, se hizo la pregunta de por qué, si existía una filosofía basada en el perro, no existía además una filosofía basada en el gato. ¿Era acaso que quizá solo se puede aprender un ethos filosóficos atendiendo únicamente a esta especie canina que, como decía hace rato, es muy apreciada para nosotros los humanos, o si bien podríamos aprender algo igual de esta otra especie, ¿no? Felina, que son los gatos domésticos? La idea es que sí, ¿no? Y que incluso, como lo llego a decir en alguna de las páginas del libro, yo creo que es incluso tal vez la especie más filosófica que existe, ¿no? En el libro propongo 10 razones para ello, pero sin duda hay mucho más. Sobre el título, la verdad es que quise seguir la nomenclatura griega, así como cínico proviene de kynikos, ¿no? Que a su vez viene de kion, que significa perro. Bueno, pues la idea del ailurismo es que, procediendo de ailuros, que significa gatuno, pues dar paso a este neologismo que intenta representar una escuela ficticia, porque en realidad no existe, yo me la inventé, ¿no? A modo de ficción, y en esa invención mía, pues me imaginaba a una escuela rival de los cínicos, que tenía como competencia esta otra escuela que tomaba como su insignia al gato, ¿no? Y para eso me creo a este personaje llamado Félix de Bubastis, por dos razones, porque Félix se parece mucho a Félix, ¿no? Que es el término científico con el que se nombra al gato, Félix Catus, y Bubastis porque justo era la ciudad donde el gato tuvo una especial acogida, ¿no? Esta ciudad egipcia donde se le veneraba y donde Heródoto narra cómo es que cuando se llegaba a tener la pérdida de uno de estos felinos, pues la familia les lloraba bastante, así que conjugando estas dos ideas es que doy nacimiento a este personaje ficticio llamado Félix de Bubastis. Bueno, pues el libro comienza un poco hablando de un encuentro que en apariencia pareciera ser bastante ríspido, bastante poco amigable entre estas dos escuelas rivales, pero que se queda en suspenso. No se sabe qué es lo que pasa cuando Félix de Bubastis se acerca con Diógenes de Sinope, ¿no? En un contexto que, como digo, parecía emanar chispas, y que nada más faltaba encender un pequeño cerillo para que pum, la bomba estallase. En un primer momento no se sabe. Solo hasta el final del libro es que se resuelve qué pasó en ese encuentro entre estas dos escuelas filosóficas. En el ínterin, bueno, pues propongo un proemio histórico, muy, muy breve, relatando algunos puntos cruciales para entender la relación entre los felinos domésticos y nosotros los humanos. Son muy pocas páginas, se abordan, como ya dije, temas muy puntuales de esta historia compartida entre humanos y gatos. Y una vez terminado este proemio, bueno, pues viene el análisis de estas 10 virtudes sobre las que, si gustan, podemos ir profundizando un poquito más, ¿no? Ahorita que hagamos el diálogo, si gustan, les hablo más a detalle de las mismas. El libro termina con un breve epílogo que lo llamo En busca de la felicidad, pero no es la felicidad que habitualmente conocemos, sino una felicidad con ese que viene nuevamente de la relación con el Felis Catus, ¿no? Con ese. Esta felicidad es justo como nombro a este ethos, ¿no? A este modelo de inspiración ética felina, y que creo que se relaciona bastante con lo que propone Hegel con este concepto de la eticidad, ¿no? De una ética que crea comunidad entre aquellos que sienten afinidad, en este caso por los gatos, por aquellos que creen que sí pueden servirnos de inspiración para aprender varias cosas, ¿no? Y que además no está peleada con esa otra felicidad que los griegos entendían con el concepto de eudaimonía, y cuyo propósito pues era darnos la clave de una vida buena, ¿no? De una vida feliz, como la podríamos llamar en la actualidad. Así que, grosso modo, este es un primer acercamiento. Insisto, si gustan, ahorita podemos ir puntualizando sobre alguna de estas virtudes felinas, porque además, en la conversación, ¿no? En las preguntas que podamos plantear aquí en la mesa, pues seguramente podremos direccionar pues el tema hacia algún sentido pues todavía más interesante, así que les devuelvo la palabra. Félix el gato. De niño yo veía una caricatura que llevaba ese nombre, Félix el gato, y he conocido a por lo menos dos mujeres. Paola es una de ellas, otra ya murió, que era feliz con sus gatos. Entonces, ¿podrías platicar, Paola, un poco sobre esta relación que cotidianamente tienes con tus felinos y tratar de asociar esta cotidianidad de una mujer con sus gatos con la reflexión filosófica de un filósofo que también creo que es feliz con sus gatos. Paola. Toño, muy buenas noches a todos los caballeros de la mesa, dichosa entre los hombres, siempre, siempre, siempre, siempre. Recuerda que nuestro invitado es Pavel. Sí, sí, lo tengo muy presente. No, antes que nada, pues, como siempre, agradecer la invitación. Hace un momento en la presentación, Toño decía que estaba ausente, pero creo que analizándolo bien, estoy presente en los programas más especiales y eso me hace muy feliz, feliz con Z. Ahorita vamos a hablar de la felicidad con S. Agradecer la invitación a Antonio Robledo, considero uno de mis mejores amigos, amigos más cercanos, quien le tengo mucho aprecio, cariño, a Roberto Goyomani también, que sin él no sería posible el programa, uno de mis programas favoritos, México, el árbol de los mil frutos, y por supuesto, pues el gustazo que me da conocer a Pavel, aunque sea a través de una cámara, ¿no? Me da mucho gusto porque Pavel ha escrito uno de los libros que me ha llegado al corazón, y es precisamente por este amor, esta pasión que siento por los gatos, ¿no? Yo creo que por eso también la invitación que me realizan, Antonio sabe perfectamente bien, y ya lo dijo hace un momento, conoce perfectamente mi pasión por los gatos, mi manada, mi familia está compuesta por 7 integrantes, es decir, 6 gatos y yo. Entonces, si se trata de una compañía humana, pues no la tengo, vivo sola tratándose de humanos, pero nada sola tratándose de la compañía de 6 gatos. Uno que apenas acaba de integrar, lo acabamos de adoptar, los demás gatos y yo. Y bueno, felicitar a Pavel y agradecerle la escritura de este libro porque en lo personal, pues a mí me gustó bastante. Creo que de manera consciente, sí, ya la tenía muy presente, la mirada filosófica que tiene esta relación, ¿no? El que como humanos nos relacionemos con alguien, no precisamente persona, con quien compartamos características. Entonces creo que en algún momento lo analicé y dije, ¿por qué este amor por los gatos? Creo que compartimos algunas características y Pavel logró descifrarlo perfectamente bien cuando menciona estas 10 virtudes que tienen los gatos comparada con los humanos. Digo, wow, ¿no? Hay unas que encajan perfectamente siendo comparadas conmigo y que definitivamente pues me hacen relacionar mayormente el por qué nos parecemos y el por qué nos seleccionamos. De hecho, hay una cita que me encantó en el libro de Pavel que dice, el alma libre es rara, pero la identificas cuando la ves, básicamente porque te sientes a gusto, muy a gusto. Cuando estás con ellas o estás cerca de ellas. Entonces, creo que, pues insisto, se hace de manera inconsciente, ¿no? No en el momento no lo piensas, no lo reflexionas, sino que es algo más apegado a los sentimientos. Me encantó esta mirada filosófica que hace Pavel de los valores, evidentemente, pues, en la definición filosófica de lo que es un valor, pues no podemos decirlo tal cual en los animales, porque no, carecen de esto, ¿no? Pero me encanta el cómo hace la comparación de todas estas virtudes que poseen los gatos con nosotros. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la elegancia, ¿no? Esta mirada peculiar de caminar en los animales, el cómo se comportan, cómo accionan, ¿no? Definitivamente creo que hay que tener muy presente que para poder entender esto necesariamente creo que debemos convivir. O sea, no podemos entender al 100% el libro si no hemos convivido con un gato. Entonces, evidentemente se hace muy, muy padre el hecho de cómo Pavel nos lo ejemplifica incluso con casos de la vida cotidiana. Y ahorita que menciona, pues Pavel tiene una parejita de gatos, porque hay que estudiarlos, ¿no? Hay que, al convivir con ellos aprendemos bastante de ellos. Esa es otra experiencia que yo he tenido. Creo que muchos valores, vamos a manejarlo de esta manera, muchos de los valores de los gatos los he reforzado, los he adquirido gracias a esta convivencia, ¿no? Una de ellas que considero no tenía en lo absoluto es la paciencia. Creo que ellos me han enseñado. Ahorita con el libro de Pavel me hizo reflexionar mucho más referente a años atrás, años en los que todavía no tenía un gato, que no llegaban a mi vida, y posterior a ellos, pues ha sido una renovación completa de la persona que soy. Era cero paciente y creo que ellos me han enseñado la paciencia. Es una virtud que he ido adquiriendo poco a poco y de la cual pues me siento meramente orgullosa. Una que ya estaba presente, pero se ha ido perfeccionando, es el ser muy selectiva, ¿no? Elegir bien a nuestras amistades. Creo que en los últimos meses me he convertido en una persona muy sociable, pero eso no significa que con todas las personas pues, nos tengamos que comportar de la misma manera, ¿no? Es algo que se lo debo a los gatos que he ido adquiriendo, que yo creo que no solamente yo, sino todos los que tenemos gatitos en casa, pues llegamos a adquirir de manera inconsciente. Entonces, tengo por ahí más citas que saqué del libro de Pavel. En lo personal, cada que leo un libro, saco citas que me llegan al corazón y que me hacen reflexionar, por supuesto, como lo ha logrado Pavel en su libro. Entonces, más adelante estaré compartiendo, cuando empecemos a desarrollar cada uno de los puntos que va mencionando en este libro. Por el momento me voy a quedar aquí nada más. Muchas gracias. Pues toca el turno a Roberto González Coyomani. Roberto. Toño, pon tu cámara. Que si no, no te vemos. Ahí está. Yo pondría la mía, pero pues no. Se conformarán con mi voz. Yo no tengo gatos. Pero en la universidad sí venía un gato a acompañarme a hacer las tareas en las madrugadas. Y entonces ahí hubo como ese acercamiento, ¿no? Hacia los gatos. Sin embargo, pienso que hay ciertos estereotipos, sobre todo muy fríos, hacia los felinos. Y por lo menos en mi experiencia, no fue como tal, ¿no? Fue un poquito más esta parte de acompañamiento, llamémoslo de alguna manera, porque solamente llegaba y se acostaba en mis pies mientras yo estaba haciendo mis informes psicológicos y todo eso. Entonces, quiero hacer una pregunta a Pavel, más que hablar acerca de los gatos, insisto, porque no tengo gatos. Y mis experiencias con ellos han sido muy específicas, ¿no? Que quiero irlas racionando para el programa. ¿Estos estereotipos que tenemos sobre los gatos son reales? ¿O la alternativa que tú das a partir de las virtudes en tu libro hacen que la propuesta sea diferente? No sé si me quieras responder esa pregunta. Claro que sí, con mucho gusto intentaré dar respuesta. Yo pienso que sí, sigue habiendo muchos prejuicios en torno a ellos. Creo que consciente o inconscientemente se les sigue asociando con las fuerzas del mal, ¿no? Con la brujería, con la mala suerte, ¿no? Hay colores gatunos que no los favorecen demasiado. Pero pues la idea es también desmitificar pues este maltrato que a veces llegan a tener, ¿no? Esta violencia de la que llegan a ser objetos, porque se les considera también injustamente, porque este ejemplo que comentaba usted me parece muy, muy, muy bello, y creo que desmiente la idea de que los gatos son desleales, traicioneros, porque también uno de mis gatos, con el que creé mayor afinidad, ¿no? Y que lo relato ahí en el episodio de selectividad. No es fácil hacerse amigo de un gato, pero una vez que uno de ellos nos elige como su persona favorita, pues hay un vínculo muy especial y una amistad que podría estar incluso por encima de la de los perros, ¿no? Que desde luego también los aprecio y los quiero un montón. Y es una especie de la que la humanidad se ha visto beneficiada, pero si habríamos de buscar una especie a la que pudiéramos denominar amiga, pienso que es el gato, el que sí puede serlo. Claro, haciendo una reflexión en torno a qué es la amistad, ¿no? Y qué características debe tener un amigo. Pero a mí también me ha pasado que con Sigur, mi gato naranja, que es con el que tengo ahí un vínculo pues más cercano. No es que no quiera a mi otro gato gris, que en el libro se llama Elaya, por cierto, pero después, en una práctica muy mexicana, terminó llamándose de otra manera, ¿no? Ahora se llama Pitaya. Y me gusta más, es más cercano a nuestra cultura, ¿no? Pero con Sigurd tengo también algo parecido, que luego creo que es un mal que nos pasa mucho a los filósofos. El insomnio, ¿no? Que nos quedamos con algún pendiente y se nos hace de día ahí tratando de resolverlo. Entonces, en esas noches largas donde luego no puedo dormir por estar ahí tratando de descifrar algún asunto filosófico, Sigurd va y me acompaña, ¿no? O sea, bien pudiendo estar cómodamente en algún sillón o en alguno de sus lugares favoritos, él decide ir a hacerme compañía. El Pitaya, ¿sabes? No me pela. Y es parte de la misma autonomía del gato, ¿no? Que cuando él quiere, va, y cuando no. Cuando necesita cariño, va y lo pide. Cuando no, pues está bien así. Así que, pues, comparto también este sentir, ¿no? De la compañía, de lo privilegiado que fui y que soy cuando un gatito que llegó a mi vida de una manera muy, muy linda, ¿no? Pues me selecciona como su humano favorito. Y por supuesto, como gratitud, como pues una especie de tratar de devolver algo a esta especie tan, tan entrañable, pues en el libro propongo que si está en las manos de las personas que nos escuchan o que se acerquen al libro, el tratar mejor a los gatitos, pues yo me daré por bien servido, ¿no? Creo que es uno de los propósitos implícitos que tiene esta obra, el de cambiar la perspectiva que se tiene de los gatos, sobre todo cuando es negativa, ¿no? Entonces creo que está también esta idea de cambiar la configuración que lamentablemente se sigue teniendo, y que, como decía al inicio, pues se le asocia más al oscuro, ¿no? A estas prácticas de hechicería, pero que no, en realidad no es así, sino que también tienen un lado amoroso, un lado amable, y que vale la pena conocer. Así que pues esa sería mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias. En mi vida hubo una vez un gato. Yo lo llevé a mi casa cuando era soltero. Y hubo quien protestó. Bueno, ¿cómo es posible que traigas a un gato? Y yo jamás tuve una relación así como Pau y Pavel mencionan, con ese que era mi gato, porque yo lo había seleccionado y lo había llevado a mi casa. era uno más en la casa, ¿no? Empezó a desarrollar una relación con mi padre. Mi padre tenía a veces problemas con sus rodillas. Y el gato desarrolló una conducta que mi padre me decía, oye, es maravilloso, porque llegaba y exactamente se posaba ahí a donde a mi padre requería calor, que eran sus rodillas, y lo arrullaba con su ronroneo, ¿no? Entonces mi padre era feliz, pero yo no podía explicarme muchas cosas que el gato hacía. Y yo le di un nombre. El gato era Serenatas. Y mi mamá me preguntó, bueno, ¿y por qué le pusiste Serenatas? Pues es que los gatos, pues siempre dan serenata, ¿no? Todas las noches salen, o algunas noches, y uno puede escucharlos. Pero la verdad no fue esa. Sino que, como era un animal para mí muy difícil de comprender, y hacía cosas que me maravillaban, pues yo lo asocié a Satán, ¿no? Este es diabólico. Y Serenatas, al revés, lo que se lee es Satán eres. Entonces, mientras mi madre pensaba que era porque daba serenatas, lo acogió bien, pero cuando ya le expliqué el otro, ya le encontró o mantuvo otra relación más distante. ¿Por qué saco a colación esto? Porque tratándose de mi madre y de mi padre, ese animal respondió a ciertas necesidades, por ejemplo, con mi padre. Si mi padre necesitaba un masaje y que sus hijos no estábamos dispuestos a dárselo siempre que lo necesitara, el gato sí. Y eso me sorprendía. Bueno, ¿cómo supo este animal que eso era lo que necesitaba mi padre? Y la otra cosa que me sorprendió es el poder de las palabras. Mientras mi madre vinculaba al animal, al gato, con serenatas, tuvo una relación. Ya cuando le expliqué que era más bien porque Satán eres, el solo nombre, nombrarlo de otra manera, hizo que mi madre tomara distancia. Y eso, pues estoy hablando de mi soltería hace más de 40 años, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo las palabras efectivamente tienen un poder único. Hacen que las cosas existan, los sentimientos y las emociones existan, por solamente usarlas. Y aquí lo que yo veo en el libro de Pavel, ya lo dijo él también, es la construcción de un mundo a partir de una mirada filosófica. Es una, yo diría, una ficción filosófica. Todas las visiones filosóficas son ficciones que se construyen con palabras, con conceptos, con argumentos. Pero finalmente, de ahí la riqueza de esta disciplina, donde dos filósofos de a de veras jamás terminarán poniéndose de acuerdo en todo. Es más, entre más desacuerdo existe entre dos filósofos, más se reafirma el poder de esta tradición de pensamiento crítico que llamamos filosofía, pero que yo, no sé, Pavel y Paola, quiero llamar la atención con esto que he dicho del poder de las palabras, que, y el libro de Pavel es un ejemplo, que más que defender la filosofía, lo que uno puede hacer es simplemente mostrar una mirada filosófica. filosofar. Entonces, descargar de importancia el sustantivo filosofía y hacer consciente el verbo, filosofar. Entonces, lo que yo veo en el libro de Pavel es precisamente un serio intento de esta tradición, que a lo mejor muchas cosas de las que escribimos no sirven para nada, pero este libro sí, porque es una mirada original. Es una construcción con palabras de un mundo que dice Paola, hasta que lo leí empecé a comprender cosas. Sí, una vida cotidiana, dos vidas cotidianas, una mirada filosófica y diría ya para terminar, en defensa de la acción que hace un hombre que ha decidido dedicarse a filosofar. Ese es un ejemplo que yo veo del filosofar, libro de Pavel. Y con lo que he dicho, espero que me invites a desayunar algún día, Pavel. ¡No sale gratis! Claro que sí, con gusto. También invitar a Paola, a Roberto, para que no nada más nos conozcamos a través de la cámara. Pavel. Gracias. Sí, intenta hacer pues algo muy modesto, ¿no? Realmente. Creo que en realidad es pues un pretexto para hablar de dos grandes temas que son los gatos, por un lado, y por otro, la filosofía. Es una invitación que va en doble sentido. Partiendo tal vez de un gusto existente por los felinos, acercarse a la filosofía, o bien viceversa, ¿no? Alguien que tenga interés por conocer un poco más de los gatos y que ya tenga pues alguna base filosófica, puede ir en sentido inverso. Por eso es que afirmo que es más bien un libro de invitación hacia alguno de estos polos, y por ello mismo traté de escribirlo de una manera muy sencilla, fácil de leer. Creo que no es tan complicado el acercarse al texto. Por ello mismo no es un libro para expertos, ¿no? Si alguien esperaba encontrar ahí las citas en alemán, ¿no? con un aparato crítico muy meticuloso, pues no, en realidad es para personas que apenas se van acercando. Y pues es por ello mismo un intento muy muy humilde de querer hablar de uno de estos dos temas. Así que bueno, pues ojalá que cuando lo lean, las personas interesadas en acercarse al texto, pues coincidan con esta visión que fue también parte de las expectativas mías, ¿no? De que pudiera llegar a un público pues más amplio, en el sentido de que pues partiera de un lenguaje que se pudiera comprender sin mayor esfuerzo. Así que bueno, eso es algo que querría decir al respecto. No sé si Pau quisiera agregar algo a propósito. ¿Qué te pareció? ¿Consideras que si está escrito de esta forma? A lo mejor nada más es idea mía, ¿verdad? De que lo escribí entendiblemente, pero en tu experiencia, ahora que te has acercado al texto, me gustaría saber si coincides o disientes, que también es válido. Coincido en todo, ya lo había comentado Pavel. Ahorita me recordaron, siempre me dice algo Toño, siempre que leas tienes que preguntarte cosas. Y ahorita que me preguntas de tu libro, Pavel, me quedé así, realmente, como repetí hace un momento, el filosofar posterior a la lectura, antes reflexionarlo, porque ya tenía consciente algunas cosas, el hecho de que como seres humanos nos relacionamos con quien tenemos más, compartimos características, ¿no? También quiero mucho a los perros. En su momento tuve perros y les entregué también todo de mí, pero el momento en el que llega a mi vida un gato, la vida cambia completamente, y bueno, ahorita que ya son hasta 7, y más porque soy de las que se le parte el alma si ve a un gatito en la calle y no tiene alimento, no tiene agua, entonces siempre dentro de mis posibilidades trato de ayudar, ¿no? A los animalitos, a los perritos, incluso hasta las aves. Me dejó pensando el libro y dentro de estas dudas nacen otras que van relacionadas con lo que comentaba Antonio, el lenguaje. El lenguaje, yo que también me dedico a ello, soy docente de, pues es todo un fenómeno, ¿no? Padrísimo también. Pero me preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo estas criaturitas llegan a desarrollar una alta comprensión del lenguaje humano y nosotros el lenguaje gatuno, ¿no? Porque hay una excelente comunicación y lo hablo desde mi experiencia. Me atrevo a decir desde las demás personas que tenemos el gusto y la bendición de compartir nuestra vida con los gatos, porque lo he visto en redes sociales, veo cómo en la actualidad ya existe mayor amor, mayor respeto por los gatos, y en estas experiencias que también comparten los cibernautas, pues es cómo se comunican, ¿no? con sus mascotas o con sus gatijos, que ya se ha hecho muy popular esa palabra, y yo la reafirmo, o sea, yo no los considero mis mascotas, sino mis hijos, mis gatijos, y ahí está Toño de testigo, que siempre hago referencia a ellos de esta forma. En estos videos pues se logra ver cómo nos relacionamos con ellos y cómo nos comprendemos. Creo que es un aprendizaje mutuo en el que tanto ellos aprenden de nosotros. Incluso me atrevería a decir que más que a lo mejor que una pareja, que a lo mejor que una amistad, ¿no? Porque lo relacionó también con lo que comentó Toño, como el gatito sabía exactamente dónde tenía que colocarse en el regazo de su padre. Son cosas bastante peculiares que nos hacen dudar, ¿no? Nos hacen preguntarnos, nos hacen querer ser curiosos, que es otra virtud de la que hablas en tu libro. Desarrollando más la curiosidad, ¿no? Que también, pues, nos permite abrirnos puertas al conocimiento. Es bien interesante, creo que el lenguaje que hemos adquirido, por ejemplo, aquí, con mis gatos, pues logramos entendernos incluso hasta con la mirada. Ellos conocen cuando hay una mirada de que los voy a abrazar o que los voy a besar o que, aunque ellos no quieran, a la mirada de no te voy a dar de comer porque quieres comer todo el tiempo y pues tampoco es bueno para la salud de ellos, ¿no? Entonces, como con la mirada, pareciera una relación muy cercana a lo que es un hijo humano. La mirada matadora que te avienta la mamá cuando sabe que hiciste algo malo. Entonces es muy, muy cercano a, porque lo viví con mi madre, a la relación que ahora tengo con ellos. Por ejemplo, ahorita anda llorando porque quiere comer. Creo que es bien interesante, ¿no? Y el hecho de que hayas logrado esto, Pavel, en tu libro, el despertar todavía más esa curiosidad, no solamente aumentar el amor que les tenemos a los gatos, sino quizá también cambiar la perspectiva de a las personas que no tienen mucho acercamiento con ellos, pero también el acercarnos más a la filosofía, a esta área tan, tan padre de querer aprender, de querer conocer más y más. Está bien padre y bien interesante. Y sí, acepto con mucho gusto una cita con café o con lo que ustedes quieran para hablar de los gatos. Hasta aquí me quedo. Gracias, gracias. Roberto. Ahorita estaba pensando, hace como, ¿qué será? No, pues ya van a ser como 3 meses. Conocí a, por este, es, bueno, hago transmisiones en Twitch, ¿no? Entonces, normalmente ahí son de temas de videojuegos o de, principalmente videojuegos o de charlas como la que estamos haciendo ahorita, ¿no? De muchos temas. Pero este, me encontré una española que tiene, si no mal recuerdo, 2 o 3 gatos. Se llama Zoe Libra en su usuario. Que mando saludos. Le voy a mandar este, tanto a ella como a su esposo José, vi este fragmento de la transmisión para que vean que los mencione. Y es que cuando transmite, estamos jugando Fall Guys, tapa su cámara y siempre dice: denme un minutito, les voy a dar de comer a mis gatos. Pero sus gatos están acostumbrados a maullar a una hora exacta. Hora de España, 7 u 8. No, 8 de la noche. Ahorita con el cambio de horario, a las 8. Pero normalmente era a las 7 de la noche. Y eso a mí me sorprendió mucho porque incluso una vez estaba muy preocupada de que uno de sus gatos no regresaba. Y este, y me acuerdo que mientras estaba en la transmisión me decía: es que ya me preocupó porque no viene y no viene y no viene. Le digo: ahorita regresa. Dice: no, pero ¿qué tal si no regresa? Le digo: no, sí, sí regresa porque sabe a qué horas va a comer. Entonces te va a buscar a esa hora. Y sí, llegó, me aulló minutos antes, 15 minutos, 10 minutos antes de la hora que le tocaba comer. Entonces, ¿cómo es que tienen un gran sentido del espacio, del tiempo, ¿no? De sus propios hábitos, ¿no? Cosa que normalmente un perro, pues, sí lo llega a hacer, pero digamos que yo no he visto que haya escuelas para gatos. Hay escuelas para perros, ¿no? Pero no para gatos, o por lo menos yo no los conozco, no sé ustedes. Entonces es más como esta convivencia entre el humano y el gato, lo que hacen los hábitos. Cosa que con el perro, aunque el perro es más amoroso, aparentemente, ¿no? Como que muy hostigante hasta cierto punto, ¿no? Porque todo el tiempo quiere la atención del humano. El gato no, el gato inclusive puede andar de aquí para allá y si no lo ves, no pasa nada, a menos que él quiera que le pongas atención, ¿no? Pero el perro es todo el tiempo, de manera muy obsesiva. Entonces, sí se me hace interesante ver que incluso en cuestión histórica, los gatos sí han sido una gran referencia, más que los perros, ¿no? A excepción quizás de sus primos hermanos como los lobos, ¿no? O algunos otros mamíferos, pero específicamente los gatos en muchas culturas han sido referencia, ¿no? Quizás sea porque se adaptan al ser humano con la convivencia, ¿no? Y para cerrar mi comentario, hay un juego, por cierto, no sé, estaba viendo si podía mostrar pantalla, dejen ver si se puede. Sí se puede. Acá atrásito. A ver, voy a quitar tantito. Ajá. Ahí está. Bueno, ya vieron con qué pongo las palabras en el. Este, ¿cómo se llama? En pantalla. Está este jueguito que se llama Stray. Creo que no se ve, está muy chiquito. Dejen ver si puedo arreglar eso porque está. Está interesante este jueguito en el que es un gato. Debe ser así grandote. No me están pagando por promocionar este juego, pero me acordé mucho de este jueguito porque miren, es un gatito. No sé si se puede ver en pantalla. Y todas las aventuras por las que está el juego referente es a un gato. Entonces anda en las calles, anda por todos lados. Lucha contra las ratas, contra los perros, contra todo lo demás. Y se llama así, Stray. Pueden encontrar en Steam. Entonces a mí se me hizo algo interesante ver cómo hasta en los videojuegos, por ejemplo, pues están los gatos presentes, ¿no? Entonces, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero, y me lo decían algunos amigos, sobre todo amigas, me decían, si tú quieres tener éxito en algo, pon un pequeño gato en tu portada, pon un pequeño gato en algún lugar, ¿no? Y va a causar impresiones, emociones, sentimientos, actitudes, conductas, etc. mucho mayores que, o equiparables quizás, a lo que sería un cachorro, por ejemplo, de cualquier otro mamífero, ¿no? Pero los gatos, a pesar de que pase el tiempo, sigue generando, ¿no?, esta, ¿cómo le podríamos llamar?, como esta forma, ¿no?, de impresionar al ser humano, y el ser humano por lo general reacciona mucho con el gato. Entonces pareciera que hay una historia muy muy de la mano, la cual quizás no se ha estudiado del todo, y ahorita con lo que presentas, Pavel, nos da un acercamiento desde el punto de vista filosófico, a partir de estas virtudes que tú explicas en este libro, en el que podamos entendernos, no entender solamente a los gatos, sino entendernos también a nosotros mismos. Con ello cierro mi intervención. Pedagogía didáctica. Y esto se lo tengo que preguntar al autor del libro, porque seguramente ya tuvo alguna experiencia en cómo llevar este libro pues a la práctica docente, ¿no? Enseñar algo. Lo ha dicho a partir precisamente de una mirada ética, puede aprovecharse esta mirada que construye Pavel acerca del mundo de los gatos. Porque cada capítulo, como también ya lo mencionó Paola, ya buena lectora, pues habla de una virtud, ¿no? Gatuna. Yo lo voy a intentar. Voy a compartir el libro con algunas personas para ver de qué manera se puede aprovechar precisamente para algo que es muy importante y que lo ha planteado Pavel en su libro y lo ha dicho aquí. Cómo mejorar la calidad de vida, ¿no? Cómo hacer posible una mejor vida. Y yo creo que hay ejemplos. Por ejemplo, hay un caso que se volvió un acontecimiento tanto nacional como internacional. Un detalle que para mí tuvo una enorme importancia. Hubo un deceso en el Palacio Nacional. No sé si se enteraron, pero fue una noticia que corrió, porque de pronto dejó de aparecer en las ceremonias oficiales un personaje, y era un gato. De pronto el gato ya no aparecía, bueno, es que había muerto. Y alguien me comentó que realmente hubo un duelo en la familia del presidente por la ausencia de este, ¿cómo dice Paola? Gatijo, ¿no? Entonces, yo creo que como ejemplo de vida entre un personaje importante en la historia de México, en la política de México, como es el actual presidente, con los gatos, porque hay varios gatos en Palacio Nacional, ¿no? Y alguna vez alguien le comentó que si era, cuando llegó, que si era necesario retirarlos, pues lo podían hacer. Y él dijo que de ninguna manera, que ellos ya habían, ya tenían derechos para estar, y el que se iba a ir primero era él, que los gatos. Es un detalle para asociar lo político con lo ético y con la vida cotidiana. Otra cosa que a mí no me llamó la atención más que como observador, no como para imitar, pero pues esa es una de las limitaciones que tengo en relación con los gatos. En 1973 conocí en estos, en estas contingencias del movimiento estudiantil a dos personajes que de pronto irrumpieron en el grupo donde trabajaba, ahí en la UAP, y nos ayudaron mucho a elaborar mejores volantes políticos, estos pedazos de papel con letras que se repartían en la calle. Y estos dos personajes a los que quiero ahorita mencionar y también darles un lugar en este mundo de los gatos, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. ¿Y por qué trato o saco esto a colación? En la última semana irrumpieron en la esfera política dos grupos de personas apoyando a las distintas candidatas. Y pues se desató una polémica en torno a qué grupo de intelectuales, ¿sí? ¿Qué grupo de intelectuales era mejor? Si los 250 de un lado o los más de 900 del otro. Y empecé a reflexionar sobre este concepto de ser intelectual, del trabajo intelectual, de la presencia intelectual de alguien que pues tiene que participar en la vida en comunidad. Y me encontré con la reflexión de un historiador, Lorenzo Meyer, que de pronto me causó conmoción. ¿Qué reflexión dijo? Mira, él, sin descalificar a nadie o descalificando a todos, decía: los intelectuales tenemos una enorme limitación. A lo mejor nos podemos entender entre nosotros, los académicos, y utilizó ya no el término intelectual, sino académico, dice: los académicos nos podemos entender entre nosotros, pero este es un mundo muy pequeñito, que en realidad poco importa en el mundo político. Nuevamente la reflexión sobre el lenguaje. Él decía: desarrollamos lenguajes tan especializados que poco podemos influir en la gente común y corriente. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque hay una conexión de una amistad entre dos personas, y así lo ha repetido en varias veces el presidente, entre él y Carlos Monsiváis. Y lo cita de una manera tal que casi casi sin decirlo, fue mi maestro en muchas cosas y sobre todo en cómo poder apreciar las relaciones políticas. Y yo creo que este contacto entre estas dos personas mucho tuvieron que ver los gatos, porque pues es fama que Carlos, o es muy conocido que Carlos Monsiváis, creo que sí te ganaba Paola en el número de gatos que tenía. Y veo el impacto que en la política mexicana ha tenido el uso de un cierto tipo de lenguaje que ha sido exitosísimo. Bueno, los resultados están más que a la vista, que es esta forma de usar el lenguaje del presidente de la República. Decía Pavel, yo creo que la empresa es, quiero mencionarlo y con mayúsculas, escribir textos de la manera más sencilla, pues huyendo de lo que a veces más aburre de un texto académico, que es el aparato crítico. A veces pensamos que entre más cuantioso es el aparato crítico, el texto es mejor. ¿A quién llega ese tipo de textos? Y por eso es que quiero poner atención y poner a prueba el texto de Pavel para incluso hacerle algún comentario a partir de este esfuerzo que hizo para hacer un libro accesible al mayor número de lectores. Yo voy a intentar, ahora que es posible distribuir el libro masivamente, pues organizar algunas actividades con amigos y amigas que en el libro, para constatar si efectivamente se pueden abordar temas filosóficos de alta envergadura, porque eso es lo que es el texto de Pavel, y si logró su propósito de hacer accesible con este lenguaje con el que construyó su libro a un amplio número de lectores que están más allá de los salones de clase. Hace algún tiempo yo implementé una clínica de lectura con amas de casa y esta clínica de lectura lo organicé en base a textos que yo pensaba eran fáciles de leer. Y sí, las amas de casa los leían. Llevé una sorpresa cuando todas demandaron sesiones extras para un libro en especial, porque querían seguirlo leyendo y discutiendo lo que era el resultado de sus lecturas. Estoy pensando en ese esquema y aplicarlo en la lectura de este texto que nos ofrece Pavel. Aunque claro, el libro que nos ofrece Pavel es harto distinto a este que se usó en esa clínica de lectura, uno de entre varios, pero distinto en cuanto a volumen. Este es de un volumen mucho menor a ese otro, y el lenguaje de este otro libro que no he mencionado y que ahora diré cómo se llama, pues tampoco podríamos decir es de acceso popular, pero se convirtió en popular porque la gente, las amas de casa empezaron a discutir sobre él. ¿Y a qué libro me estoy refiriendo? A Las trampas de la fe, de Octavio Paz. ¿Y por qué se interesaron las amas de casa en el libro. Porque es un libro que trata de filosofía. Porque la teología no es más que un campo de la filosofía. Y entonces, se sabe que Octavio Paz escribió este libro a partir de las reflexiones teológicas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y cuando yo les dije que la teología no era más que filosofía, con un tema acotado, ¿sí?, con un objeto de estudio concreto, esto de concreto se discutió mucho, que era Dios. ¿Y en qué se parece el libro de Pavel con este de las trampas de la fe, que llamó mucho la atención de las amas de casa? Es la construcción filosófica de un objeto que vale la pena instalarlo en el mundo. Ya hace mucho tiempo se instaló el objeto Dios en el mundo, y ahora lo que nos ofrece Pavel, o yo así lo veo, es instalar una actitud, una valoración, una puesta en el mundo de lo valioso, que es la observación de una especie animal como son los gatos, y sacar provecho de todo ello. Cuando veo todas las virtudes, digo, no, pues yo ya estoy fuera de lugar, porque, por ejemplo, la virtud número 6, o sea, el capítulo número 6, creo que para mí es ya algo inalcanzable. Y así me lo dicen varios que están muy cerca de mí, ¿no? Si es que tú no eres paciente. Y la verdad, no soy paciente. ¿Será porque ya tengo una edad en la que quiero que el corto tiempo que me queda lograr lo que no pude lograr, hacer en todos mis años anteriores? No me preocupa eso, la verdad no. Pero sí, no es una de mis virtudes la paciencia. Concluyo. Invitar a Pavel a una sesión con un grupo de personas donde aplique el texto para que tendría que ser una temática ético-moral, política, sacarle provecho para tratar de alterar un mucho las relaciones que entre los humanos hemos establecido en este México que nos tocó vivir. Porque no es posible, lo sostengo y pueden no estar de acuerdo, ¿sí?, no es posible pensar en el mejoramiento social o en el mejoramiento personal si no se mejoran las relaciones. O sea, ¿qué es lo mejor que puede pasar entre dos personas en una abstracción? No es las personas en lo individual, sino las relaciones que se pueden establecer. Y si ponemos a tres personas, la cosa se va a complicar. Y 5, y 10, y 20. Entonces ya es una red, una telaraña de relaciones que sí vale la pena, digo yo, poner una jerarquía de valores éticos para ir mejorando poco a poco y ponerlo en práctica, ¿sí? La propuesta de este proyecto político es la construcción de una república amorosa. Hay que construir, nos dicen, una cultura amorosa. Es algo que tenemos que construir, y ese es el objetivo. Y por lo que ha dicho, lo que dice Pablo en el libro, lo que dice Paola, creo que efectivamente tenemos ejemplos concretos de esta intimidad que se puede dar y que se puede aprovechar como ejemplo, como ejemplar, la relación amorosa como base de una buena comunidad. Me emociona, cosa que yo no puedo hacer, cómo hablan de sus gatos, tanto Pavel como Paola. No sé si pueda tener a un gatijo, porque sí me gustaría experimentar esa relación. Yo creo que Pavel, Paola, como ejemplo de lo que dice Pavel, son buenas propuestas, ¿no? Es una buena propuesta tu libro para poder en el terreno social, ¿sí?, poner en juego esta posibilidad de intimar amorosamente con la especie felina, ¿no?, de los gatos. Bueno, yo así la veo y reiterar la invitación a Pavel de que si me aventuro a hacer esta experiencia, pues comprometerlo a que nos ayude. Adelante, Pavel. Sí, pues va a ser un reto, maestro, porque pues creo que el gato también tiene un cierto perfil de personas, ¿no? No es para todos, ¿no? Porque también hay que aprender a ser muy pacientes con ellos. Volver a casa teniendo estas mascotas en casa, híjole, va desde encontrarlos sentaditos, ¿no?, en el sillón. Pavel, sentado. Pavel, gatijos, sí. No mascotas, ya lo dijo Paola. Sí, sí, sí. Corrijo. Que también tengo conflicto cuando hablo de que somos dueños de los gatos. En realidad siento que no, es más bien una relación de compañerismo, ¿no? Casi casi es un trato de igual a igual, donde los afortunados somos nosotros. Por ahí hay un escritor de apellido Sternberg que cito, en donde plantea que en realidad el ser primigenio de la creación es el gato, ¿no? Y que Dios crea al hombre como mero apéndice felino para atender sus necesidades. Es un cuento bastante curioso. Pero el escenario, retomo la idea, el escenario que uno puede encontrar al volver a casa va desde no hallar mayor indicio de su presencia hasta encontrar todo patas arriba, ¿no? Así que sí se requiere bastante paciencia. Que por un lado ellos lo son, ¿no? Y de algún modo también nos enseñan a nosotros a ser más pacientes, menos materialistas también, ¿no? Pero insisto, creo que no es para todos. En su defecto, pienso que aun cuando no se cumpla con el perfil de poder adoptar un gato, al menos se les puede asistir, porque ciertamente hay lo mismo que con los canes. Hay bastantes gatitos abandonados, entonces tal vez contribuir a que se les alimente bien, encontrarles un hogar, ¿no? Pero si se anima, maestro Toño, seguramente le dará también grandes momentos de satisfacción, entonces creo que vale la pena correr el riesgo. Lo intentaré. Paola. Creo que escuché mi nombre o ya oigo voces. ¿Eh? ¿Oíste un maullido? ¿Oí un maullido? Una metamorfosis de Antonio. Hoy precisamente tuve una experiencia de lo que estaban comentando, desde lo que dijo Cotiomani y hasta ustedes dos, que... hay un, bueno, precisamente hoy, tuve contacto, nos conocimos, me conocí con una persona, un chico, y me hacía la pregunta de, ¿en serio es muy importante que, a mí me gusten los gatos porque realmente a mí me desagrada mucho? acto seguido quedó bloqueado. Creo que sí es muy importante, digo, considerando el hecho de que no a todos nos va a gustar lo mismo, pero creo que sí es importante promover el respeto a los animales. Voy a hablar en general, no solamente los gatos, sí, especialmente a ellos, porque como lo menciona Pavel en su libro, creo que todavía existe esa cultura en la que precisamente los gatos han sufrido, ¿no?, daños, especialmente, por ejemplo, en fechas muy peculiares, por ejemplo, Día de Muertos, los gatos negros, que es un gato que acá, el gato que acabo de adoptar es meramente negro y de pelo semilargo, bien precioso, pero es una lástima que no todas las personas lo puedan ver de esa manera. Entonces, dada esta cultura, yo creo que sí es urgente, ¿no?, el promover el libro de Pavel, el promover esta filosofía, a ver si logramos renovar algunas mentes por ahí, porque, por ejemplo, yo también estoy pidiendo apoyo para dos gatitos que están en la escuela en la que trabajo y que pues no tienen dueño, están en situaciones lamentables. Yo les llevo alimento, pero pues solamente tienen una ración al día, y los días que no la pues, lamentablemente tampoco tienen alimento, y es muy, muy triste. Entonces, bueno, regresando a mi punto, el hecho de que hay personas que está bien que no les guste, pero el hecho de generar violencia o generar esta mirada atacante a los animales, creo que, híjole, sí es digno de preocuparse. Entonces, lo que comentaba Coyomani, creo que un hombre que, hombre o mujer, quien sea, que quiera los animales, que promueve el respeto y promueve sus derechos, porque es algo que afortunadamente también ya viene siendo muy apoyado y trabajado, pues genera atracción, ¿no? Yo creo que genera, no solamente un hombre, sino una mujer que apoya a los seres de la naturaleza, es digno de decir, wow, creo que goza de alguna belleza, no solamente física, sino una belleza interna, es decir, wow, qué hermosa persona, qué hermoso ser humano, que goza también de valores, goza de ética. No me parece nada atractivo ver a alguien golpeando, maltratando, diciendo no, no lo alimentes, no, no lo cargues, no, no le pegues. Creo que hay que apoyar desde nuestras posibilidades, como lo decía Pavel. Y si no podemos, al menos dejemos que los demás lo hagan, porque sí están también las personas que no nos apoyan en esta lucha por la defensa de los animales, de la defensa de los gatos, pero que, híjole, decía mi mamá, hay un dicho de si no ayudas, no estorbes, sería muy aplicable, ¿no? No podemos ayudar en la adopción de un gato, un perrito, no podemos ayudar en alimentarlo, en ver qué podemos hacer por. Entonces creo que pues mejor no obstruyamos más el camino de todos nosotros que queremos mejorar. Es bien padre, por ejemplo, la relación que tengo con Antonio, en el que, como él comenta, no tiene la experiencia como tal de manera bien directa con los gatos, pero creo que es una de las personas que le ha tocado, también con Yomani en su momento, escuchar mis experiencias de trágicas, de angustia, de saber que tengo o a un gato perdido, porque no regresa y son altas horas de la noche y no llega, o porque tengo un gato enfermo y entonces estoy dramatizando en el sentido de que siento que lo voy a perder. Y uno de los dos ha estado ahí, les ha tocado apoyar desde sus posibilidades, ¿no? El no estoy contigo, pero a través de un mensaje, tienes mi apoyo, haz esto, están pendientes de qué pasa. Entonces, creo que estos actos generan mucho, apoyan mucho. Entonces, pues esa sería mi invitación, mi exhortación a quienes nos están viendo y al proyecto, ¿no?, que comenta Toño, de que pues es un libro tan interesante, tan padre, que no perderíamos nada en el hecho de hacer difusión y de ver qué podemos lograr más al respecto, ¿no? Aquí me quedo. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Gracias. Justo siguiendo esta idea de, pues, de mala fortuna, de mal acogimiento, que parece ser exclusiva de Occidente, ¿no? En relación al gato, pues parecía que quedan bastantes de estos resquicios en el lenguaje, en los dichos en los que el gato se encuentra presente. Pensaba, por ejemplo, en este famoso dicho del gato encerrado, ¿no? ¿A qué gato encerrado? Como dando a entender que hay una cuestión de trampa, de alevosía, ¿no? Lo mismo cuando se habla del dar gato por liebre, o engatusar, ¿no? Incluso la palabra engatusar nos deja ver ahí un aspecto negativo. O la también ya consabida frase de que la curiosidad mató al gato. Es decir, casi siempre estos dichos de la tradición oral, ¿no? Estos dichos que vienen de la sabiduría popular dejan siempre mal parado al gato, cuando lo cierto es que es un maestro en cómo saber caer, ¿no? Paradójicamente lo dejan mal parado cuando en realidad es uno de los pocos animales que saben cómo caer grácilmente. Y habría entonces que resignificar desde lo que intentan mostrar estos dichos, estos refranes, la idea que en el colectivo hay sobre el gato, ¿no? E incluso el llamar a alguien de esta manera, ¿no?, decirle que es gato de alguien, no deja de tener una connotación negativa de servidumbre, cuando el gato es el menos servil de los animales, ¿no? Es imposible cambiarlo. Por ahí decía Coyomani que es difícil encontrar una escuela de amaestrar gatos, ¿no? Sí las hay, pero en muy poco número, a diferencia de los perros, ¿no? Que aquí mismo en el estado, pues hay varias escuelas dedicadas a eso, al adiestramiento canino. Y justo porque el gato es un ser que no renuncia a su manera de ser, ¿no? Y uno tiene que aceptarlo como se acepta un amigo, con sus defectos y virtudes, y buscan una convivencia de cariño, ¿no?, de respeto. Así que creo que, digo un poco para también tirar la pelotita hacia el lado del lenguaje, que creo que es otra área donde se puede explorar muy bien, pues alguna idea filosófica, ¿no?, de resignificación y revalorización del gato, pues esta parte negativa que sigue siendo un prejuicio, ¿no?, que viene de mucho tiempo atrás, pero que ahora con esta mediatización que van ganando cada vez más los gatos, que ahora son estrellas del TikTok, ¿no? Es imposible no encontrar un reel o un video corto de gatitos cuando está uno navegando ahí en la red. Así que hay que aprovechar ese momento para reivindicarlos, para hacerles justicia, ¿no? Quizá de forma tardía, y aprovechar la ocasión también para filosofar, ¿no? Que creo que es también el otro gran pendiente de este libro, el hacer filosofía de las cosas básicas, sin demeritar, por supuesto, los grandes estudios, los análisis sesudos, ¿no?, los análisis académicos, que son importantes también, pero para poder entenderlos debemos de partir de una base mucho más amable, mucho más accesible, que son precisamente los textos de difusión. Así que un poco también para alentar la lectura de estos textos que son más amables, ¿no? Con la idea de, pues, gradualmente ir llevándolos a estos lectores que se pueden cautivar, ¿no? Con una lectura mucho más amable, pues así esos otros niveles que la filosofía también tiene y que, bueno, para llegar a la cumbre primero hay que comenzar con algo muy, muy sencillo. Gracias. Fíjate, Pavel, ahora que lo mencionas, una asociación filosófica con los gatos es la curiosidad. Y tú hablas de la cultura popular, efectivamente hay muchos refranes descalificatorias hacia los gatos. Pero ¿de dónde viene la cultura popular? Pues de la religión. Yo no he podido encontrar una postura más antifilosófica que en la Biblia. Descalificar la curiosidad, la inquietud por conocer más allá de la punta de la nariz, no lo hagas, porque eso acrecienta el dolor. Es una vanidad, ahí está el Eclesiastés, ¿no? Y ahí está la condena de nuestros, según la Biblia, nuestros primeros padres, de no comer el fruto de ese árbol. Y el fruto no era una manzana. El fruto era el talante por conocer, la curiosidad, ¿no? Y toda esta cultura que está asociada a la formación de intelectuales durante mucho tiempo, de que ya todo estaba dicho y de lo único que se necesitaba simplemente era de una reinterpretación. Y bueno, cultura popular que ha sido fincada por posturas religiosas. Yo no le he entrado al Islam, pero supongo que todo sistema basado en la fe, como la fe son verdades reveladas, son posturas antifilosóficas. Y de ahí una virtud que hemos desarrollado en México y que cada vez veo su enorme valor, que es esa cultura muy peculiar del laicismo mexicano. Tú has viajado por otros lugares por las que yo he viajado, nunca he llegado a Europa, por ejemplo. Pero me imagino, por lo que me platica a veces mi esposa, que sí suele ir a veces, que a diferencia de los mexicanos, la cultura religiosa en esos otros lugares es más arraigada. E incluso en el blasfemar español hay una relación con una visión que yo llamo providencialista, ¿no? De la que poco a poco los mexicanos nos hemos ido retirando, porque nos hemos dado cuenta que lo que pase o no pase es obra nuestra, no de una voluntad más allá de la humana, ¿no? ¿Cómo la ves? Entonces, esta asociación del gato con la curiosidad creo que tiene que ver con esas condenas populares que nos vienen de visiones religiosas. Sí, pues lo cierto es que en general la visión antigua, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los griegos con este mito de Pandora, y lo que está de trasfondo es lo mismo, ¿no? De que la curiosidad no es tan buena idea. Toda vez que por curiosa, pues Pandora libera esta maraña de enfermedades, de pues, cosas negativas para la humanidad, y que deja ver desde la antigüedad griega que pues ellos tampoco apreciaban mucho el hecho de que alguien sintiera curiosidad ante algo, ¿no? Era preferible mejor no buscarle tres pies al gato porque había algo malo en ello, ¿no? Fíjate, Pavel, ahorita que te interrumpo. Sí. Uno piensa que Atenas era una ciudad racional. No, es la ciudad que persiguió a los filósofos. Y sobre todo a Sócrates, que introduce el método de poner en cuestionamiento. O sea, ¿qué cosa es la amistad? O sea, la más íntima, profunda curiosidad está en esa pregunta socrática. ¿Qué es? Que nos remite a problemas de la ontología, de la metafísica. No le busques. Y la condena a Sócrates, la corrupción a los jóvenes, es porque los invita a no aceptar lo que oficialmente está establecido y pues vayan por donde les dicte su curiosidad. Entonces, también ese es un mito de que la cultura griega era muy racional. No, se encargaron de perseguir a los filósofos. Y si no huye Platón y Aristóteles, también hubiera terminado como Sócrates. En fin, ahorita que mencionaste eso, me vino a la mente esta condena de lo que se consideran verdades oficiales, ¿sí?, con respecto a esta curiosidad sin la cual no puede haber un filósofo. O sea, podemos ser licenciados en filosofía, pero no tener ninguna relación con la tradición simplemente porque aceptamos lo que otros han dicho y lo repetimos, ¿no? Intenta comprender tu mundo, porque este mundo no es el mismo que el de ayer. Y la sociedad que te aloja, pues necesita de que hagas un esfuerzo para, por lo menos, formular problemas. Ya después deja a otros que busquen las soluciones, pero un profesional del filosofar es el que es capaz de hacer preguntas, ¿no? En fin, ya estamos metiéndonos en derivaciones que creo que son importantes a partir de tu libro, ¿no? Y las virtudes que resaltas de la especie felina, ¿no? Sí, creo que al filósofo le pasa lo mismo que al gato cuando anda de curioso, pues nunca sabe a dónde lo va a llevar esa curiosidad, ¿no? Así como el gato que por andar de curioso luego no se puede bajar del árbol, así también el filósofo que anda ahí averiguando sus dudas de pronto no encuentra cómo bajarse de ahí de donde está. Volviendo a la idea esta que señala muy puntualmente el maestro Robledo, es así, ¿no? Siempre es más cómodo, mejor no hacerle caso a la curiosidad porque no sabemos en qué problemas nos puede meter. Así que pues hay muchas personas que prefieren matarla desde el inicio porque justo la idea clásica, ¿no?, que ya mencionábamos con los griegos, pero que también está pues del lado de algunas visiones religiosas, ¿no? Curiosamente, del lado musulmán, los gatos son muy queridos. Si uno ve, por ejemplo, documentales de cómo se trata a los gatos en Marruecos, pues son verdaderos santuarios para ellos, ¿no? La gente los quiere, los procura. Y valoran este aspecto de que son seres muy curiosos. Creo que los que estamos aquí en esta mesa coincidimos en la labor docente y sin duda estarán de acuerdo conmigo en que el fomentar la curiosidad en los alumnos, más que un obstáculo, pues es una excelente metodología para poder enseñar algo. Cuando el alumno se queda con curiosidad de algo que en clase sembramos, ¿no?, esa pequeña semilla que uno logra dejar ahí y que logra arraigarse y brotar, bueno, pues ya hicimos con un 10% de esfuerzo de dejar la duda ahí sembrada, el otro 90% sin problema lo hace el alumno que ha logrado hacer eco de esa curiosidad, ¿no? Así que al menos como docentes, pero creo que hay un panorama mucho más amplio, pues la curiosidad es invaluable, ¿no? Entonces, creo que hay que rescatarla más que reprimirla. Y justo un personaje de la religión es quien comienza de algún modo a hacerle justicia un poco a esta idea de que no toda curiosidad es mala, y me refiero a San Agustín. En De Vera Religione menciona justo eso, que hay una curiosidad que es nociva, y esa es la que dice que hay que contener, y otro tipo de curiosidad que esa es la que sí hay que estar promoviendo constantemente, ¿no? Y alimentando. Así que bueno, ese capítulo, en concreto el 6, pues es una oda pequeñita al no dejar de ser curiosos, ¿no? Porque, pues, como decía acertadamente mi madre, mata más una duda que un desengaño. Así que, pues, entre morirnos de la duda y morirnos por saber, ¿no? Pues siempre vale la pena arriesgar. Así que no tengamos miedo de morir por algo que vale la pena. Además, mis gatos, pues, aplicando en el día a día esta curiosidad, pues me han enseñado que uno puede vivir más a plenitud cuando sigue estas preguntas, ¿no? Que es justo también algo que nos conecta de lleno con la actitud filosófica, el estar preguntando cosas que nos asombran, ¿no? El asombro y la curiosidad van de la mano. Son primos hermanos, yo diría. Así que, pues, ahí damos de lleno con la raíz misma de la filosofía, ¿no? Como una actitud tal vez gatuna que el ser humano tiene en su propia naturaleza. Pues ya llegamos a ese momento en que todo el mundo puede intervenir. Veo que Paula tiene ganas. Coyomani, no puedo. Coyomani, no sé si tenga ganas porque no lo veo. Qué bueno. No, sí, mis ganas seguro se ven desde aquí, desde allá las nota. Pues, ¿qué puedo aumentar? Creo que queda mucho por decir, por eso es que acepté la invitación con un café, una comida o algo que nos va a invitar Antonio más adelante. Y también estaremos hablando a detalle de la filosofía gatuna. Pues creo que voy a ir cerrando para, hace un momento comentaba, pues el apoyar, ¿no? Exhortar a los demás a apoyar a los gatos desde como puedan, desde sus posibilidades. Y invitarlos también a que se den esa oportunidad. En el libro de Pavel menciona que los gatos nos eligen a nosotros, desde que aborda el tema de el elitismo, ¿no? Que son muy elitistas. Ellos seleccionan perfectamente bien. A mí me pasó con el primer gato que tuve, era un gatito para mi hermana, pero justamente como lo maneja, lo escribe en su libro Pavel, el gatito me seleccionó a mí porque era quien recurría cada que necesitaba algo, era quien con quien dormía. Entonces, posteriormente dijo mi hermana, pues quédatelo porque no, a mí no me hace caso. Entonces, pues hay que dejarnos, ¿no? Dejarnos llevar por los gatos que nos escojan. Creo que ya parece que no somos los dueños de ellos, sino ellos son nuestros dueños, porque de ahí me recordaba el caso que mencionaba hace rato Antonio Robledo con los gatos del Palacio Nacional. Y me gustó precisamente cómo lo mencionaba AMLO en los videos. Es que ellos mandan ahí, ellos hacen y deshacen ahí, tienen su espacio y ellos gobiernan, ¿no? Que también me parece una propuesta, yo soy muy muy ¿cómo lo puedo decir? Muy partidaria de las filosofías de AMLO, pero esta me pareció muy interesante, me pareció amorosas a cierto punto el hecho de que yo no había visto un presidente que se preocupara tanto por los animales, especialmente por los gatos. Me metí a más videos, estuve investigando y me di cuenta que tienen cuidados muy especiales, ¿no? Tienen sus veterinarios, que los están atendiendo de manera periódica, todo palacio es de ellos, los jardines están ahí jugando y haciendo de las suyas. Entonces, qué padre, ¿no? Que desde una filosofía que tiene mucho poder, pues esté promoviendo este cuidado y amor por los gatos. El gatito que menciona Antonio, que murió, pues también se le dio el respeto que se merece, ¿no? Se difundió y demás. Entonces se me hace como que muy interesante y muy plausible el hecho de que tengamos ya este tipo de acontecimientos, este tipo de actos por parte de figuras políticas que tienen un gran poder, tienen pues sí, el poder de también cambiar ideologías, ¿no? Igual con esta Sheinbaum veía que el cuidado con los perros y demás. Entonces, pues qué padre, qué interesante. A mí me llamó mucho la atención estas actitudes, acciones por parte de figuras políticas, figuras de poder. Te cedo la palabra. Te regreso la bolita, Toño. Pues Coyomani ya se quedó en silencio. Sí, pero en silencio. También no, los gatos son... No los escucho. Como los gatos, se quedan observando. Bien. Bueno, yo quiero referir a algo trágico. Sobrevivimos a los gatos. O sea, no podemos modificar eso. Y el gato que les platiqué, el Serenatas, pues un día llegó a dejar de vivir. Y no, es terrible, ¿no? Entonces, tal vez teniendo una familia tan numerosa como la que tiene Paula, no lo sé, a lo mejor no se sienta tanto la pérdida de un miembro, pero en el caso de dos o de uno, yo creo que hay que prepararse también, fíjense, eso también es muy importante, ¿no? Prepararse para ese momento donde algún gatijo pues deja de estar con nosotros. Y otra cosa que quisiera comentar, solamente encontré en una búsqueda no muy prolongada otro libro sobre los gatos. El autor John Gray, el título Filosofía felina, los gatos y el sentido de la vida. No sé si haya otro. De hecho, ya lo mandé por WhatsApp, ¿no? A todos los miembros del grupo, hace rato, ¿sí? Pero Pablo, no sé si haya otro libro que nos acerque a esta mirada al mundo, a la relación con los felinos. Pues de primer momento así que me venga a la mente, no. O sea, sí hay mucha información al respecto. Por ejemplo, a nivel cultural, pues bastante se ha escrito. Por ahí hay un escritor francés, Robert Danton, que él escribe acerca de la matanza que hubo acerca de, pues, de esta especie, por ahí del siglo XVI, XVII. Así que sobre temas de este orden, pues sí hay bastante, pero en relación con la filosofía, muy poco en realidad. Este texto que comenta de John Gray fue uno de los que encontré, sin embargo no quise adentrarme porque temía que, como dice Gastón Bachelard, ¿no?, se convirtiera en un obstáculo epistemológico y sesgara la idea inicial que ya tenía a propósito de lo que quería escribir. Pero sin duda le daré una ojeada ahora que ya está escrito el texto de Ailurismo, ya sin el miedo de que pues pudiera influenciarme, ¿no? O incluso hacerme declinar, porque ese también era mi miedo. Digo, no, ¿qué tal que lo que encuentro ahí ya me hace desistir de querer escribir un libro? Entonces fue entre respeto y temor, pero ahora que ya estoy libre de culpa, lo leeré atentamente. Fíjate que esa actitud que tú mencionas ahora la tenía Wittgenstein y discutía mucho con Bertrand Russell, que le decía, porque Wittgenstein era un analfabeta de la cultura filosófica. Pocos textos había leído, y cuando Russell le decía, oye, tienes que leer a Platón, tienes que leer a Aristóteles, él decía, no, porque seguramente va a haber cosas poderosísimas ahí que ya no me van a permitir hacer lo que probablemente pueda hacer. Entonces, no leía nada que pudiera influirlo para limitarlo en su capacidad creativa. Gatos. Conozco poemas, por ejemplo, de Borges. O sea, no he encontrado poemas más amorosos que los de Borges. De otro tipo de amor es el de Edgar Allan Poe, ¿no? Su famoso Gato Negro, ¿sí? Que es un buen texto, incluso para saber lo que del poder del gato, ¿no? Películas. Una de mis películas favoritas, porque tocan jazz, son Los Aristogatos, ¿no? Hay escenas fabulosas ahí echándose su tocada de jazz, que pues ahí las tengo entre mis favoritas. Cuando tengo algún problema de tristeza o depresión, veo ese fragmento de la película de Los Aristogatos y me levanta. ¿Qué otra? Bueno, pues la cultura egipcia, ¿no? Que tiene por doquier la figura gatuna en sus, pues en todos lados, ¿no? Esculturas, vasos, en fin. Pues hacer acopio de todo lo relacionado como gato sería otro ejercicio que entre nosotros podríamos hacer. Van a ver, sobre los gatos, películas, poemas, novelas, etcétera, etcétera, y apoyar este posible curso para la promoción del buen vivir a partir del libro de Pavel, se me ocurre, ¿no? Sí, hay un montón de referencias a los gatos, allende los libros, ¿no? Recordaba ahorita que menciona la película de Los Aristogatos, esta otra escena de Desayuno en Tiffany's, ¿no? Que es muy dramática, tanto en el libro como en la versión audiovisual, donde la protagonista va en búsqueda de ese gato que se le perdió y lo encuentra. Entonces el reencuentro es ahí bajo la lluvia. Quizá eso inspiró a que se escribiera esta otra canción, ¿no? Tan célebre, de Gata bajo la lluvia, porque no hay tal vez una imagen más conmovedora que la de ese ser vulnerable, ¿no? Y ante un diluvio, así como los que ahorita azota la ciudad de Puebla. Así que bueno, el gato está presente de múltiples formas en la cultura popular. Lo decía hace un momento, en TikTok, pues ahora es el rey. Pero antes de llegar a este momento histórico, donde ya lo digital es omnipresente, pues teníamos figuras como Garfield, Tom y Jerry, ¿no? ¡Félix! El gato Félix, por supuesto. E incluso en la ciencia, varios descubrimientos que se han hecho, ¿no? Fueron gracias a estudios en felinos. ¡Don Gato y su pandilla! Por supuesto, también. Se sabe poco de una gatita astronauta que hubo, pero también no solo fue Laika la primera en orbitar, ¿no? Fuera del planeta, también hubo una gata por ahí reclutada por el gobierno francés. Así que pues ahí van a la par gatos y perros, que no tienen conflicto en realidad, son dos especies que pueden convivir pacíficamente. Ese es otro de los mitos que se tiene alrededor de ellos, ¿no? que necesariamente son especies enfrentadas, enemigas, pero no, la verdad es que, por ejemplo, en casa de mi madre conviven pacíficamente Lola, que es una perrita chihuahueña, y Mamba, que es una gatita que también recién llegó, y se quieren mucho. Así que, pues la idea es conocer lo diverso, ¿no? Quitarse las vendas de los prejuicios, de ideas prefabricadas, ¿no? Que son muy arcaicas, pero que están ahí, y aventurarnos a conocer aquello que todavía nos causa cierto escozor o temor, ¿no? Porque ahí encontraremos seguramente alguna enseñanza valiosa. Fíjate, hay un juego, los mexicanos, porque en otro lado se llama de otra manera, El Gato, Tres en Línea. El Gato, Tres en Línea, esta figura, es un cuadrado mágico. O sea, se puede ordenar del 1 al 9 de tal manera que todas las líneas, todas las columnas y las diagonales sumen lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues sirve para, yo he encontrado que sirve para los experimentos que hacen los agrónomos. ¿Cómo controlar la combinación de semillas de tal manera que no se repita ninguna combinación y tenga una observación exacta de lo que pasa con todos sus cruces? Y cómo hacer trampas en las ferias. A veces uno se sorprende, a ver, ¿cómo? Y es porque están usando ese tres en línea, el gato, de otra manera. ¿Sí? Entonces, por ahí también hay una fuente para explorar el mundo gatuno y qué en relación a las matemáticas. Que sin matemáticas tampoco hay filosofía. Bueno, en fin, ya nos estamos emocionando y pues ya vamos a llegar al final de nuestro programa. Coyo, ¿algún comentario? Bueno, mío ahorita lo voy a decir muy cortito, pero mandamos saludos a quienes estuvieron sobre todo en el Facebook. Estuvo Gabriela Maldonado, que mandamos un saludo. Filo Alfa, que también hacía referencia a esta parte de los egipcios, ¿no? Que ahorita acabas de mencionar. Y también ¿qué se sabe de los gatos versus perros, ¿no? Ahorita ya vimos que son prejuicios, porque pues tiene que ver mucho con esas caricaturas de quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Y si lo vemos ahorita con cuestiones políticas, lo estamos viendo ahí, ¿no? ¿Cómo es que hemos proyectado mucho de nosotros en estos dos animales, que en realidad es algo totalmente distinto, ¿no? Gracias a la convivencia. Cuando la convivencia es sana, claro, ¿no? Pero cuando no, pues vemos ahí representado lo nuestro, ¿no? Hace comentarios Filo Alfa, ¿no? Como de, pero ¿quién no es vanidoso, ¿no? Por ejemplo, la vida es un riesgo. Y al final decía Ale Guzmán Arellano, el gato con botas, ¿no? Cuando hacían referencia a las caricaturas, ¿no? De Gato Félix y Garfield, ¿no? Por ejemplo, esa caricatura, me da cierta ternura. O creo que intentan que uno tenga cierta ternura por Odie, pero en realidad aquí quien se lleva las palmas es Garfield, ¿no? Tanto que hasta ayer hicieron un live action, ¿no? Hace unos años, y creo que están por sacar una más. Pero ya para cerrar con un comentario, ahorita que mencionaban lo que pasó en el Palacio Nacional, creo que tiene que ver mucho con una analogía que en la actualidad hemos, creo que, visto cómo se ha ido modificando poco a poco, y es el concepto de libertad, ¿no? Este concepto que hasta hace algunas décadas se tenía pensada de alguna manera, hace algunos siglos se pensaba de otra manera sobre este concepto, ¿no? Y con López Obrador se ha visto de manera distinta, a tal grado que podemos ver acciones, por ejemplo, geopolíticas, en las que, por ejemplo, yo cuando hablo con personas de España o de Francia, ¿no? Ahorita, afortunadamente, gracias por el internet, o de otros lados, se quedan así como de, oye, pero ¿cómo te atreves a cuestionar esta parte, ¿no? Cuando ellos tienen por concepto de libertad otra cosa totalmente distinta, ¿no? Sobre todo los que tienen una visión eurocentrista, ¿no? Pero, ¿cómo es que el gato nos muestra este concepto de libertad? Pues de manera tan diversa, ¿no? Y lo mencionó López Obrador, ¿no? Y creo que ahí se ejemplifica mucho esto, ¿no? De uno, lo que hemos mencionado aquí, ¿no? De aprender a convivir con el amigo u enemigo, no importa si es bueno o malo, pero es convivir. Y que también, ¿no? Es parte de un espacio en el que, inclusive hasta si él quisiera, podría hacer referencia a Benito Juárez, ¿no? Del respeto ajeno. No, ¿cómo dicen? El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Pues exactamente lo que pasa cuando convivimos con los animalitos, ¿no? Y ya para cerrar, me acuerdo que había una optativa en la Facultad de Psicología que hablaba sobre los sentimientos de los animales, ¿no? Y la maestra decía, es que los animales no tienen sentimientos, ¿no? Y me acuerdo que alumnos de Guadalajara, que venían de intercambio, ¿no? De Guadalajara, de otros estados, ¿no? Y yo me junté al grupito, ¿no? Nos los pusimos al tú por tú de cómo es posible que no, ¿no? Porque según ella nada más son proyecciones nuestras, ¿no? Y sí, sin embargo, pues si así atribuimos, por ejemplo, ahorita conductas, valores, aptitudes, etc., etc., etc., ¿por qué no sentimientos también, ¿no? Que son los que nos permitirían tener una mejor convivencia con los animales y no solamente verlos como aquello que nos conviene a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita mencionaban, por ejemplo, aquí respetamos al perro, al gato y algunos otros, ¿no? En la India, por ejemplo, la vaca, ¿no? No se puede comer. En Medio Oriente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Egipto y algunos otros no tienen permitido comer el cerdo. Y así podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? De las ovejas y etc., ¿no? Entonces, ¿cómo es que a partir de nosotros mismos marcamos las limitantes y los límites con la convivencia con las otras especies y qué tan responsables somos nosotros de crear estos conceptos? Por ejemplo, que uno que odio por completo, que es, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Yo creo que esa nos ha hecho mucho daño en esta cuestión de la convivencia entre humanos, y a veces se ha intentado utilizar con los animales, ¿no? Tenle tolerancia al perro, tenle tolerancia al gato, ¿no? Y no se le pone límites o no nos ponemos límites y entonces es un desastre, ¿no? Entonces este intento, ¿no? De empezar a ver o interactuar o pensar o relacionarnos de manera distinta con los animales, yo creo que, por ejemplo, ahorita en este caso con los gatos, haría que esto que quizás en algún momento se intentó y que se llevó al lado de la religión, ¿no? En el que se ponían a los animales o algunos otros como deidades, pues lo aterricemos a algo mucho más humano, no, no, no, no lo vayamos a dejar en la parte religiosa, sino algo más racional. Y partamos otra vez de nuevo, ¿no? No tropecemos con las mismas piedras para volver a generar esos prejuicios, los cuales, pues aunque culturalmente podrían de alguna manera ser parte importante de qué somos, bueno, pero sí tenemos la oportunidad de hacerlo por lo menos diferente, ¿no? Siempre y cuando nos demos cuenta de que mucho de lo que pasa allá afuera no es lo que pensamos que es la realidad, sino es una construcción propia, ¿no? Entonces esto de cómo es el gato es una construcción propia, pero se van rompiendo, ¿no? Estos pensamientos con la convivencia. Yo creo que eso es lo que, por lo menos en este gobierno con López Obrador, si lo traigo a colación un poco, podríamos hablar de que es como la parte medular de la libertad, ¿no? Este concepto que creo que deberíamos estar discutiendo cada vez más y que, pues, de alguna u otra manera, como que nada más lo mencionamos y ya, ¿no? Pero no sé, ahorita me llegó eso, ¿no? De qué más podríamos sacar de, por ejemplo, en este caso, los gatos, con este concepto que a mi parecer es muy importante por los momentos históricos en los que estamos viviendo en México y en todo el mundo, ¿no? Con ello cierro mi comentario. Pues ya llegó el momento de despedir el programa. Solamente me gustaría, Pavel, hay interesados en adquirir tu libro. ¿Cómo pueden hacerlo? Claro que sí, con mucho gusto. Pues me podrían escribir al correo maldarepa@hotmail.com. A ver, y... ¿me lo puedes mandar por WhatsApp? Sí, claro. Para que mis contactos, a los que me envíen, ya saben a dónde hacerlo, les envío tu dirección, ¿no? Sí, ya con gusto acordamos algún punto donde se puede entregar. Bueno, ¿alguna presentación futura? No, de momento no, pero en cuanto haya alguna, se la comunico. Porque también ahí sería un espacio para adquirirlo. Claro, sí, procuramos llevar algunos ejemplares en las presentaciones en vivo. ¿Costo? $200. 200 pesos, le vale 200 pesos, le cuesta. Barato, como el alimento gato barato, ¿no? Les voy a platicar una anécdota. Mi hija, cuando era niña, ahora ya es adulta, ya tengo hasta un nieto, se comía las croquetas. Y dice que son sabrosas. Yo nunca le he intentado, porque a lo mejor sí me gustan y sustituyo mi dieta habitual por croquetas. Paola, ¿tú has probado las croquetas de tus gatos? No. Ni siquiera los botes con comida que les compro, que creo que es más antojable, porque veo que ellos la agarran como si no hubiera mañana. No. Mala madre. También como tú, un duro a cambiar mi dieta. Mala madre. Está carísima, por cierto. Me acuerdo que las mamás tienen que probar ellas antes lo que le van a dar de comer a sus... Entonces, a sus tienes que subsanar esa deficiencia. Pavel, ¿tú has probado? No, pero debo confesar que hay algunas croquetas, sobre todo las premium, huelen muy sabroso, entonces no... Si el olor coincide con el sabor, no dudo que sean buenas, pero de momento la curiosidad no me da para tanto. No, por favor. No tienes que tener límites. Me acuerdo de los científicos que llegaban, llegaban a esa situación en que ellos tenían primero que probar si funcionaba algo o no. Así me imagino yo a los chamanes y curanderos, ¿no? Que tienen que experimentar con ellos mismos para saber si efectivamente funcionan las cosas. Como el pulque. ¿Has probado el pulque, Paola? Riquísimo, sí. Pavel, es muy bueno, en un momento. Ya. Sí. Una reunión, no café. Pulque. En una pulquería. Nos reunimos ahí, cerca de Carolina, ya hay varias, Entonces, perfecto. Ahí les propongo una fecha, una hora y un lugar, y allá nos reunimos para conocernos más cercanamente. Bueno, ya Pavel, ya, ¿desde cuándo? ¿Desde 70 y qué? ¿Tres? No, desde el 2003. ¿2003? Ah, sí. Yo te sé yo más viejo. No, estás bien chavo. Sí, la primera clase que tuve en el colegio de filosofía fue con usted. Vámonos, o sea que la impronta te arruinó la vida. No, al contrario. Un honor. ¿De veras? ¿Fue la primera clase? Sí. Recuerdo que justo coincidió con un pequeño curso que le estaba dando a niños. Entonces ahí estábamos. Los de primer ingreso con niños que habían ido al verano con usted. Fantástica experiencia, ¿eh? Es otra forma, fíjate, de trabajar tu libro con niños. Vamos a intentarlo, Pavel, a ver qué se nos ocurre. Paola también ha trabajado y tiene magníficas experiencias como docente. en vinculación con el teatro, las obras pictóricas, en fin, creo que podemos hacer un buen equipo. Y ya de esos 200 pesos, pues 100 para ti, 50 para Paola y 50 para mí. Me parece bien. No es cierto. Bueno, ya vamos despidiendo el programa. ¿Algo para terminar, Pavel? No, pues nada, solo que pues ojalá le den una oportunidad a este libro felino. Aquí tengo un ejemplar conmigo, que es el que uso para mis notas. Y que, pues, en la medida de lo posible, traten de auxiliar esos pequeños gatitos que tanto lo necesitan, ¿no? Y en general, con cualquier especie viva, como decía Kundera, la muestra más fehaciente de la bondad humana siempre es hacia los animales, ¿no? Porque son seres que están a la merced de la voluntad humana, ¿no? Para bien o para mal, así que nada nos cuesta socorrerlos, auxiliarlos, ¿no? Ahora en estos momentos de mucho calor, pues haríamos bien en dejar una pequeña palangana con agua, ¿no? Para que puedan ahí tomar el líquido y tal. Así que pues eso sería lo único que quisiera agregar y agradecerle a la mesa, ¿no? al maestro Robledo, a Pau, a Coyo, que estuvieron... Estuvieron muy, muy participativos. Les agradezco bastante que hayan leído el texto y que hayan hecho estas observaciones tan, tan interesantes. Muchas gracias. Pau. De las mejores lecturas, me percato que es porque me las aviento en un santo. No me costó trabajo decir, ay, tengo que leer esto, ¿no? Fue muy, muy amena la lectura, fue provechosa, fue rica. Y bueno, reiterarte nuevamente, Pavel, gracias por escribir este tipo de contenido que aumenta la felicidad con C y con S. Y desde, bueno, hablando de felicidad, yo creo que la mayor felicidad me la ha proporcionado un gato, ¿no? Orgullosamente lo puedo decir. Por eso creo que voy en aumento, cada día más gatos que promueven y van en, hacen que vaya en incremento esta felicidad, ¿no? Entonces, pues nada, reiterar lo que ya le comentaba al público, ayudar desde como no sea posible. Hace poco comentaba con mi hermana que porque mi familia también se ha renovado mucho, se ha reformado, especialmente mi mamá, que era una de las personas que tenía muy arraigada esta cultura de que si ve un gato, híjole, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Ahí, por ahí. No era bien visto ni... Pero en la actualidad, bueno, pues se ha venido reformando y el cambio ha sido increíble. Ahora mi mamá es una de las que, gatito que llega a su casa, gatito que alimenta, no mucho porque dice, ay, es que sí, está caro el alimento de los gatos, pero siempre trata de apoyarlos. Igual saca una, ahorita en temporada de calor, pues saca una cubeta con agua y se las está cambiando, procura que estén en la sombra, que lleguen y que beban. Entonces, yo creo que sí se puede. Si hubo un cambio tan radical en mi madre, que es una persona que estaba del otro lado de la filosofía, pues yo creo que sí es posible. Mi hermana, mis hermanas también, cada una de ellas tiene de a uno o de a dos crías, dos hijos gatos. Y apenas compartíamos justamente el fin de semana que es bien rico abrazarlos y besarlos, aunque ellos no quieren, porque generalmente suelen hacer el cuchi. Pero, ¡ah, qué bellas criaturas! ¡Qué hermosas son! Entonces, pues desde la felicidad que me dan mis gatitos, con felicidad con C, pues vamos a en la búsqueda de esta felicidad con S, que nos dice en el libro Pavel. No es por hacerle la barba a Pavel, de verdad recomiendo el libro, está genial, está increíble, léanlo y pues también compártanos, ¿no? A través de la página México, el árbol de los mil frutos, qué les haya parecido, cómo les haya parecido la lectura. Lo estaremos leyendo. Gracias a todos por vernos. Gracias a los caballeros de la mesa. Pavel, un gusto en conocerte. Toño, gracias por la invitación. Gracias por hacer esto posible. Roberto Coyomani. Dicen que además son sabrosos en salsa verde. Bueno, oye, hay un personaje felino con Batman. Sí, Gatúbela. Gatúbela, ahí está también, en versión femenina, ¿no? Claro, para cubrir la cuota de género también. Sí, porque hay pocas gatas, ¿no? Hay más gatos que gatas. Y hay que corregir también esa situación. Bueno, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 9 a 11, o pasadas las 11, y los viernes a las 6 de la tarde. Tenemos una cita entonces el próximo viernes, ya víspera de las elecciones. Como saben, voy a ser presidente de casilla. Mañana mismo me van a entregar la papelería. Entonces viene una camioneta especial del INE a dejarme aquí, pues, cajas de todo lo que hay. Todo, o sea, las mamparas. Es una experiencia muy buena, pero tres amigos más, dos amigas y un amigo, también van a ser presidentes. Y vamos a escribir nuestra experiencia y a ver si la hacemos en forma, si no de un libro, sí en una especie como de revista, nuestra experiencia de este proceso electoral. No se les olvide votar, Pavel, Paola, Roberto Coyomani, y nos vemos muy pronto. Hasta entonces. Gracias, buenas noches.